Para mis hijos, sí. Para mis hijos todo mi tiempo, mi amor y mis sentidos. Todos los trucos, mi amor y mi conciencia. Todos los sueños y toda mi presencia. Para mis hijos, sí, para mis hijos. Todos mis callos y todos mis delitos. Todas mis horas y todo lo infinito. Mis necedades, tesón y requisitos. Para mis hijos, no quiero adversidades. Los quiero claros, sinceros y gigantes. Para mis hijos, no quiero enemistades. Los quiero gratos, sonrientes y brillantes. Para mis hijos, no quiero oscuridades. Los quiero listos, precisos y pensantes. Para mis hijos, no quiero ser sobrante. Los quiero buenos, humanos y triunfantes. Para mis hijos, sí, para mis hijos. Hazme brillante, genial y muy paciente. Hazme preciso, jovial e inteligente. Hazme un buen padre, alegre y eficiente.